sí, amigos. Hemos empezado esta nueva entrega del Garito de Gruay con un grande Hip-Bone Slim. Con esta nueva encarnación junto a sus Knee Jerks. Esos tres incondicionales de la escena británica de rock and roll y garaje. Aquí tenemos a Hip-Bone Slim, alias Sir Pat Diddley, guitarra, armónica y voz. Pete Scoundrel de los D. Cybermen, al bajo, teclados y voz. Y como no, a ese gran baterista, para nosotros uno de los más grandes, Bruce Brand. Ya sabéis, de los Milkshakes, Head Coast, mil bandas más. Dos nuevos álbumes grabados y un nuevo EP que estamos hoy presentando aquí en el Garito de Gruay. Introducing EP. Que saldrán, este nuevo lanzamiento oficial saldrá en febrero de 2023. Muy agradecidos de que Sir Pat Diddley nos pase estas canciones para compartirlas con todos vosotros. Y esos dos LPs que también iremos pinchándolos en próximos programas. Hemos escuchado las dos canciones de la cara A de este nuevo EP de Hip-Bone Slim and the Knee Jerks, Lou Ann y Gone the Dogs. Y vamos con el segundo corte de la cara B de este nuevo EP que saldrá a la venta en febrero de 2023, llamado Ramonas. Ramonas back again. Ramona's back in town. Hey, Ramona, I want you come around. Hey, Ramona, I wonder if you change. Hey, Ramona, back in town again. Back in town again. Hey, Ramona, she's back on the scene. Hey, Ramona, I wonder how you feel. Continuamos con The Courettes. Inside. Estaban amigos esta pareja, este descubrimiento del legendario sello londinense Damage Goods, The Courettes, dúo brasileño danés compuesto por Flavia Couri, guitarra y voz, anteriormente en nuestros queridísimos Autoramas, y el batería Martin Couri, dedicado pues eso, a darle al garaje, al blues, al surf, al rock and roll, con mucho amor, años 60. Nos introducen en el universo de Phil Spector, de esas melodías de las girl groups, de nuestras queridas Shangri-Las o Ronettes, como no. Pero también con ese descaro de bandas como The Trox, Who, Kings, Sonics o Lynn Ray. Nosotros hemos seleccionado este segundo LP, We Are The Courettes, con la cara B. Hemos escuchado el tercer corte, The Way You Walk, y vamos con dos seguidos, The Teens Are Square, seguido de Boom Dynamite, The Courettes. Square. The teens are square. Flavia y Martín Coury, ellos son The Courage y esto es Boom Dynamite. You wanna feed this wild, but it's 1, 2 bottles of wine, 1, 2, 3, 4 cause I ride. Ahora, amigos, a Florida, 1965, con The Tropics, una de las mejores bandas de garaje de esa mitad de los años 60, reconocidos por esos memorables conciertos, muy recordados, y bueno, del 65 al 69 estuvieron grabando esos singles explosivos, ahora legendarios, y llenos de garaje, de rock, teen beat, folk, proto-psycho. Una gran banda, y vamos a empezar con uno de sus clásicos, As Time's Gone. Ellos son The Tropics. Yeah! Amigos, seguimos en 1965 en Florida con esta gran banda a mediados de los 60 llamada The Tropics. Estamos con un LP recopilatorio de un montón de sus singles famosos como este As Time's Gone. Y bueno, un sonido remasterizado en mono. Y que os recomendamos, lo podéis encontrar en esta maravillosa tienda, Sweet Groove Shop. Well, I've been sent here waiting, waiting for you to come home. Wake up in the morning, lying here all alone. Bueno, esta banda, como decimos, que surgió en 1964 y que, bueno, empezó a tocar en Florida, en sureste de Estados Unidos, y donde empezaron también a girar con The Who, The Joel Rascals, los Herman Hermits, y en el 66 ganaron la batalla internacional de bandas y grabaron con Columbia Records. Continuamos con For a Long Time. Sí, amigos, ahí estaban en 1965 estos chavales de Florida haciendo estas maravillosas canciones. For a Long Time. Acabamos de escuchar de 1966 y nos retrocedemos un año en 1965. The Tropics estaban haciendo I Want More. Seguimos, amigos, con el garaje de los 60, esta vez con los Birds. You. I seen it all in a dream last night. See, they're leaving this town cause it don't feel right. Oh, they're leaving here. Say they're leaving here. Hey, fellas, better change your ways. They'll be leaving this town in a matter of days. They all say leaving here. Say they're leaving here. y amigos, aquí estamos en el garito de Gruay. Hemos seguido con esta banda desde Londres de 1964, de rhythm and blues, rock and roll, llamada The Birds. Y bueno, esta banda conocida porque formaba parte del miembro, bueno, más reconocido, ¿no? De los Faces, de los Rolling Stones, todos conocidos como fue Ronnie Wood. Bueno, sigue siendo los Rolling Stones. Pues una de sus primeras formaciones en 1964 en Londres, con un grupo de colegas formando esta banda, The Birds. Y bueno, que Ronnie Wood también luego formó parte de bandas como Jeff Beck Group, Creation, Faces, como no, y Rolling Stones. Esta banda que grabó diferentes sencillos y aquí los podemos encontrar en una recopilación por el sello Beat Records de 1997. Nosotros hemos seleccionado tres cortes, el tercero de la cara B, llamado, no, de la cara A, perdón, llamado Living Hair. Y escuchamos dos seguidos, Next in Line y No Good Without You Baby. Ellos son The Birds. You've been keeping me back and you shouldn't do that. I'm not just another man on your back. No one's getting too tough and getting out, I had enough. If you can't see, you're treating me rough. 'Cause I'm the next in line. 'Cause I'm the next in line. 'Cause I'm the next in line. 'Cause I'm the next in line. Next in line. Past you've been using your men like sheep. Yeah, losing them all like little beef. I know you love me, don't believe your lies. No, you can't pull the wool right over my eyes. 'Cause I'll move out of line. 'Cause I'll move out of line. 'Cause I'll move out of line. 'Cause I'll move out of line. Out of line. Don't mess with these other guys. They'll break your heart and water your eyes. 'Cause I'm the next in line. 'Cause I'm the next in line. 'Cause I'm the next in line. 'Cause I'm the next in line. Next in line. Ver sonando en el garito de Gruay, Next in Line, en esta recopilación llamada Say 2 Magic Words. Y continuamos con No Good Without You Baby. Girl, before you walk away, here's one thing I've got to say. I'll be no good without you, baby. I'll be no good without you, baby. Don't mean a thing. That's why I'm begging, baby, please don't go. That's why I'm trying, girl, to let you know. That's why I'm trying, babe, to make you see just how much you mean to me. Oh, baby, baby, please don't. sorry, but I'll be no good without you, baby. I'll be no good without you, baby. Don't take my loving and take my fame, cause if you leave me, they don't mean a thing. But I'll keep on begging, baby, please don't go. Amigos, nos vamos a los rincones del sur de Galicia más oscuros. Con este trabajo estreno de Lorre. I want you to dig a little deeper now, baby. I want you to dig a little deeper in your heart now. Oh, yes, I need you now. Oh, oh. Stop hiding it, baby. I know you got a little love down there. So keep on digging, baby. It's there somewhere. Como decimos, hemos viajado a los rincones del sur de Galicia, donde están las leyendas, los misterios y esas lúgubres tradiciones que surgen cada noche para robarnos el sueño. Allí nació Lorre, con su estilo de folk rock oscuro y macabro, cargado de historias de terror, baladas fúnebres y folclore mágico. Jorge Lorre, voz y guitarra, viene acompañado de las Asmalas Herbas. Ellos son Rufus el Guarro, Michi Calambres, Rubén Suárez y Bosco Gil. Grandes canciones compiladas aquí, recogidas en este trabajo de Lorre. Hemos seleccionado el primer corte de la cara llamada Danza do Abellón y vamos con A Estixia. Él es Lorre con sus Malas Herbas. Por tu agora queda atrás rumbo. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y nos detenemos este sábado 10 de diciembre en la Gramola de Orihuela con una banda norteamericana de rock formada en 2018, compuesta por los gemelos Jordan y Taylor Steinberg. Ese sonido de música soul y funky de los 60, 70 y 80. Bueno, rock and roll combinado con armonías vocales. Muy buenas composiciones a cargo de esta banda norteamericana llamada Moon City Masters, este sábado 10 de diciembre en la Gramola de Orihuela. A partir de las 10:30 de la noche, entrada de 10 euros, como decimos, Moon City Master en la Gramola este sábado. Y nosotros continuamos con ese proyecto de nuestro amigo Gabriel Tomás de Autoramas, que hemos mencionado hoy aquí en el garito de Gruay. Ese nuevo proyecto llamado Multi Omen y el nuevo tema llamado Eu Tenno Febre. Sonando Multi Omen en el garito de Gruay. Que ninguém gosta de viver. Mas pra mim já não tem jeito, porque basta olhar pra você. Eu tenho febre de carinho, febre desse teu amor. Febre, meu benzinho, pois você me dá calor. Seu beijo é tão quente, outro não pode existir. Quando beijo novamente, o termômetro vai explodir. Eu tenho febre de carinho, febre desse teu amor. Febre, meu benzinho, pois você me dá calor. Não quer ter outra jamais. Minha febre é diferente. Eu quero ter muito, mas eu quero febre. Febre é doença que ninguém gosta de ter. Mas pra mim já não tem jeito, porque basta olhar pra você. Eu tenho febre de carinho, febre desse teu amor. Febre, meu benzinho, pois você me dá calor. Seu beijo é tão quente, outro não pode existir. Quando beijo novamente, o demônio de carinho, febre desse teu amor. Febre, meu benzinho, pois você me dá calor. Sí, amigos, ahí estaba Gabriel Tomás con su manera de entender el fever. con su proyecto llamado Multi Homem. Bueno amigos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros, saludar a toda esa peña del garito de Gruay, de la gente de Radio Almaina en Granada, la Standa Irratia en la Sacana de Navarra y a nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Ya sabéis, miércoles a partir de las 7 de la tarde, a veces un poco más tarde, aquí en www.vegabajaradio.com. Y nos encontráis también donde queráis y cuando queráis en esa aplicación iVoox, como los podcasts de Vega Baja Radio. Repetimos el programa sábado y lunes a las 12 del mediodía, como no, aquí en Vega Baja Radio. Y lo dicho, un abrazo, un saludo a un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Adiós. Do it too. Oh, turn me up. Oh, yeah.